Hoy es día martes y vamos a continuar con la lección número 10 de la adoración. El título para esta ocasión es Meditad en vuestros caminos. El pueblo había salido de Israel, habían sido llevados como cautivos a la nación de Babilonia. Allá habían estado muchísimos años. Recuerda, eso es lo que estamos estudiando esta semana, la adoración en el exilio. Pero Dios habla a través del profeta Jeremías a ese pueblo que recordaba lo que había sido el tiempo de bendición que habían tenido cuando podían adorar en el templo, pero ahora ya no tenían esa oportunidad. Sin embargo, el amor de Dios es grande y a través del profeta les dice que Él tiene planes para ellos. Son planes de bien, son planes de paz, son planes de un mejor futuro, son planes de esperanza. A pesar de todo lo que habían hecho, Dios les va a conceder una nueva oportunidad. Y también lo hace con nosotros. A pesar de todo lo que hacemos, Dios siempre nos va a conceder una nueva oportunidad. Porque Él nos ama. Él vuelve a tocar nuestros corazones. Y si no hemos rechazado la voz del Espíritu Santo, abrimos nuestro corazón, alcanzamos a oír los llamados, las súplicas del Espíritu, siempre tendremos una nueva oportunidad. Porque Dios tiene también para ti, querido amigo, planes de bien, planes de esperanza, planes de un mejor futuro, planes de paz. Eso era lo que Dios estaba transmitiendo al pueblo. Porque estaban por retornar a Jerusalén, poder volver a edificar y tener la oportunidad nuevamente de adorar a Dios en el templo. Ese era el propósito de dejarlos ir una vez más a su tierra. Y salieron, pero al llegar se preocuparon por sus propiedades, por edificar sus casas, por acomodar bien todo lo que podían dentro de sus propiedades y se olvidaron de la casa de Dios. Así que el Señor una vez más habla a través de un profeta, esta vez es Ageo. Y si tú lees el capítulo 1 del libro de Ageo, encuentras que Dios le dice al pueblo qué es lo que está pasando. Ustedes están tratando de llenar sus bolsillos, de ganar dinero, pero nunca las cosas les salen bien. Están buscando la felicidad donde no se busca. ¿Todo por qué? Por olvidarse de la casa de Dios. Se habían preocupado por lo de ellos, habían puesto en primer lugar sus intereses y habían dejado la casa de Dios vacía y abandonada. Por eso entonces Dios les hace esta invitación. Meditad en vuestros caminos. Sería la misma invitación para ti y para mí en este día. Meditad en tu camino. Todos debemos meditar en qué camino estamos. En lo que nos gusta, lo que nos interesa, lo que nos llama más la atención o en los caminos de Dios. El pueblo necesitó 20 años para reconstruir el templo. Fue un largo periodo. Lo pudieron haber hecho antes, pero preocupados en lo que a ellos les interesaba, lo personal, dejaron a un lado las cosas de Dios. Y esto también podría dejarnos una lección en este día martes. ¿Cuánto tiempo ha pasado y no has arreglado el templo de Dios? Que es tu cuerpo, que es tu mente, porque allí mora el Espíritu Santo. ¿Cuánto énfasis pones en las cosas materiales y descuidas la parte espiritual? Pueden pasar muchos años y estamos interesados en las cosas que pueden darnos una felicidad aparente y no arreglamos nuestra vida espiritual, ni nos preocupamos por el templo de Dios que es nuestro cuerpo. Así que hoy martes, una vez más, meditemos en nuestros caminos.